Buenas tardes. No vamos a hacer mucho preámbulo. El doctor Jesús Jáuregui está aquí para ofrecer una conferencia sobre la peregrinación de San Blas a Viricuta de los pueblos wixárikas. Creo que no tengo muchos argumentos que decirles. Saben ustedes quién es el doctor Jáuregui y es un honor que él esté aquí presentando esta conferencia magistral para todos ustedes. Gracias. Buenas tardes. Soy un gran aficionado a la música mexicana y en particular me encanta la música de Guerrero. Si no considerara que lo que me han pedido que exponga es de sumo interés, yo me hubiera retirado, los hubiera dejado con la música. Sí se siente uno un poco mal de que haya estas improvisaciones y una conferencia programada a las 4 comience para mí gravemente 15 minutos tarde. Yo llegué aquí a la 1 de la tarde, citado a las 4. En noviembre de 2011 hubo en Mazatlán el Congreso Interamericano de Filosofía y Jaime Labastida, que entonces fungió como presidente, me pidió meses antes que qué se me ocurría, porque habían decidido hacer una mesa con sabios ancianos indígenas para que presentaran ponencias, que en qué le podía ayudar yo. Yo le propuse que invitara a un anciano huichol, pero con la siguiente modalidad, que se mandara a hacer una tabla de estambre de dimensiones grandes, 2.44 por 1.22, con el tema que le pareciera más pertinente a él. Como el congreso era en Mazatlán, que en náhuatl quiere decir lugar de venado, él dijo, pues que haga sobre los venados. Entonces le dije, maravilloso. Entonces, Rufino Ríos Díaz, Jaca Temay, Flecha Joven, va a dar su ponencia con esa tabla de estambre y esa va a ser el apoyo pictórico para hacer su exposición. La exposición de Rufino, voy a pedirles que tengan un poco de concentración en los rumbos. Yo me voy a poner totalmente desorientado y espero no equivocarme. Ustedes van a quedar como los ha educado el sistema escolar mexicano occidental. Ustedes tienen enfrente al norte y a su espalda el sur, ¿sí? Y por lo tanto tienen el oriente a su derecha y el poniente a su izquierda. Entonces ustedes van a ver el panorama como ordinariamente lo ven los huicholes. San Blas queda exactamente en esa puerta y Viricuta va a quedar en esta de acá, ¿sí? Entonces, la ponencia con base en esa tabla de estambre fue cómo los dioses salieron del Océano Pacífico exactamente en Jaramaratzie, que en español se llama San Blas. No es gratuito que se llame San Blas. San Blas, para la cultura europea occidental, es el dueño de los vientos, es el señor de los aires. Pero ese no es el tema del día de hoy. De la profundidad del océano salen los dioses. Omito lo de los pecados primigenios, van a hacer una búsqueda hasta el extremo oriental, que va a quedar exactamente en el Cerro Quemado, donde por primera vez sale el sol, por eso está quemado el cerro. Esa va a ser la procesión. Entonces, como la religión huichola no es una religión de libro hasta hoy, como la religión huichola no tiene concilios en donde establezcan tal es el discurso autorizado y todo el que no corresponda a esta línea queda como apócrifo. Todos los discursos son válidos. Entonces, los huicholes, y respondo la última pregunta que se planteó en la discusión pasada, para los indígenas mexicanos, todos y cada uno de los puntos de su territorio son sagrados. Todos son la madre tierra. Son distintos niveles de sacralidad, distintos énfasis de sacralidad. Pero en la comunidad más mínima hemos intentado hacer la investigación y salen más de 500 a los alrededores. Entonces, para los huicholes tendríamos que Viricuta tiene como contraparte, como ya dijimos, Jaramaratzie, el lugar de Jaramara, el lugar de la diosa del mar. Y va a tener acá al norte Jaurramanacá, que queda en Durango, y va a tener en lo que era todavía lo que queda de la laguna de Chapala, Rapahuillémeta. Serían los cuatro extremos de su universo simbólico. Pero lo que ustedes tienen que entender es que cada comunidad tiene esos mismos puntos marcando los linderos del territorio. De que cada hogar familiar tiene lo mismo. Y de que en el límite, en una jícara, se tiene que volver a reproducir esa imagen del cosmos. Entonces es una cosa en progresión desde lo más chico hasta lo más grande. Por supuesto, ahora que los huicholes están en el mundo del siglo XXI, pues entonces ya el lugar de Chapala quedó corto y lo hacen en la Basílica de Guadalupe, a veces en el lago de Chapultepec, ¿sí está claro? O a veces se van más allá de Viricuta a hacerlo más hacia el oriente. Bueno, el objetivo de mi exposición es presentarles de manera muy sintetizada tres procesos rituales de la religión huichola en los que, de manera vinculada uno con el otro, se ve el peso, el lugar y la trascendencia que tiene Viricuta para esta religión. En primer lugar, vamos a tratar el discurso mítico, que es el discurso a que hace referencia todo el ritual. Según José Benítez Sánchez, caminante silencioso, fallecido hace un par de años, el artista huichol más reconocido, es el que hizo, entre otras cosas, todo el mural en el sistema de transporte colectivo de Guadalajara. Nuestros antepasados concentraron sus fuerzas cuando decidieron desaparecer en las entrañas de la tierra. Eso sucedió cuando estaban viviendo en Huatetuapa, el mundo primordial, el inframundo, donde la vida germinó debajo de la superficie de la tierra. Se previnieron para hacer un viaje subterráneo hacia el nuevo mundo de arriba. Con este fin, se reunieron en un lugar llamado Rapahuillémeta. José pone el punto de arranque en la laguna de Chapala, en el punto sur donde están los compañeros allá arriba. En Rapahuillémeta, nuestros antepasados se subieron a un cerro elevado y formaron una laguna a sus pies. Entonces, la laguna se tornó en sangre y se precipitó un diluvio que duró 5 años. Mientras que el inframundo estaba inundado, nuestros antepasados se perdieron debajo de la tierra. Después emergieron en la superficie del mundo nuevo, el nuestro, o sea, el de en medio, en la Tierra Santa de Viricuta. Cuando el inframundo fue destruido, nuestros antepasados desaparecieron debajo de las aguas. Sin embargo, sus espíritus sobrevivieron en el viento. Todo fue transformado en puro kupuri, alma, energía vital y memoria. Así, el espíritu de Kayumari, que es el venado del sol, pudo mantenerse en vida durante los 5 años de la inundación. Tampoco perecieron sus instrumentos sagrados, ni el equipal en que estaba, al que estaban ligados, porque se transformaron en elementos de su espíritu y de su memoria. Siendo Kayaumari el más poderoso espíritu ancestral, porque reúne en su alma la de todos nuestros antepasados unidos, él es quien los nutre y sostiene con la fuerza a sus espíritus aliados. Juntos estaban haciendo fuerza. Tatewari, quien es nuestro abuelo el fuego, sostiene la vida, el Tucari. Parilla, el amanecer, y Tahuyehuécame, nuestro padre el sol. Tatewari se halla detrás de Kayaumari, quien por su parte sostiene la vida de Tatewari y la de sí mismo. Tanto los dioses como los peregrinos rituales, como los peregrinos imaginarios, siempre tienen que ir en un orden. Va adelante Kayaumari, va detrás el fuego, van en cierto orden, siempre se mueven de manera totalmente ordenada. Kayaumari, Tatewari, Tahuyehuécame y Parilla se tornaron en 4 serpientes. En efecto, cada uno de estos dioses se transformó en una vena de agua que se abrió un camino hacia la superficie de la tierra. Al final de los 5 años, los espíritus divinos convertidos en serpientes y escarbando sus canales en la roca con sus lenguas, emergieron en la Tierra Santa, simbolizada por 5 biznagas de peyote con manchas de tamo blanco. Sus corazones y yari fueron transformados en chuparrosas y también alcanzaron la Tierra Santa. La superficie de la tierra no apareció hasta que las aguas de la inundación comenzaron a retirarse. Después de abrir el camino al nuevo mundo, Kayaumari se encarnó en un venado para devolverse al lado de nuestra madre, la tierra húmeda, Tatei Yurienaka, quien había permanecido abajo. Ella estaba ya lista para ascender y transformarse en la tierra, de la cual ella es la esencia. Mientras estaba en el inframundo, había usado su fuerza espiritual para consolidar la creación del nuevo mundo al lado de su compañera, el águila, la madre del cielo. Las deidades hembras emergieron, o sea, esas primeras fueron deidades masculinas. Ahora van las deidades femeninas. Las deidades hembras emergieron en la Tierra Santa, en el lugar sagrado llamado Tatei Maitineri, nuestra madre quien nos vigila. Allí apareció la planta de maíz ostentando su fruto en la forma de una joven muchacha, Sitácame, el espíritu del elote con cabello. Entonces vamos a tener que las deidades masculinas van a salir en las cuevas del Cerro Quemado hasta el extremo de lo que es Viricuta. Y las deidades femeninas van a salir al comienzo de lo que es Viricuta en Tatei Maitineri, en un manantial. Viricuta va a ser considerada por los huicholes desde ese manantial hasta el Cerro Quemado, incluyendo la parte de la planicie desértica en donde crece el peyote. Tatei Maitineri es el espíritu del ojo de agua sagrado del lugar que lleva su nombre. Después de la inundación, los espíritus antepasados reaparecieron en carne, naciendo de nuevo en nuestro mundo. Entonces se dirigieron por los caminos que los guiaron hasta Teacata, donde fundaron sus cuevas sagradas en la sierra y se comprometieron a recorrer toda la superficie de la tierra durante los 5 años. Aquí está la base de por qué toda la superficie va a ser sagrada, porque fue recorrida por los dioses palmo a palmo. Entonces, esa es la base teológica, entre comillas, para ese planteamiento. Al final de esos 5 años, el espíritu del sol se libró de su cuerpo y fue transformado en el brillante astro. Teacata es el lugar central de los huicholes, queda en su territorio. Entonces, para ellos, el quincunce cósmico, el cosmograma, va a estar dado por los 4 rumbos que dijimos, más ese centro que es la barranca de Teacata. Teacata es el lugar donde está el abuelo fuego, es el lugar del horno. Y eso tiene mucho que ver, y qué bueno que se quedaron las gentes especialistas en minería, porque aquí están viendo que los huicholes están dando una cátedra de minería. Tiene que ver exactamente con el fuego volcánico. Por eso es que está abajo en esa barranca. Termino la lectura de esta parte mítica solamente. O sea, esa peregrinación para los huicholes existió. Fue real. Y lo que ellos van a hacer cada vez que van a Viricuta es reactualizar esa peregrinación. Ese es el compromiso que ellos tienen. Pero nuestros antepasados divinos, nuestro hermano mayor Cayumari, el venadito del sol, Tatewari, nuestro abuelo el fuego, y Tahuehuécame, nuestro padre el sol, allá en Viricuta tomaron el peyote, que es su propio corazón. Cada uno tomó la misma cantidad de peyote. Probaron el peyote para saber a qué sabía, para determinar cuánto se debería comer y la duración de sus efectos. O sea que el consumo del peyote por parte de los huicholes es también un asunto que tiene que ver con la sanción canónica que está planteada en su mitología. Ellos lo que van a hacer es reproducir las acciones que hicieron previamente los dioses. Bajo los efectos del peyote, Cayumari se vio transformado en un venado. Le aparecían plumas por todas partes. Plumas es equivalente de cuernos para los huicholes y para la mayoría de las culturas amerindias. Y cuando volteó, vio un rostro humano en su cola con la que empezó a conversar. De la nuca de Cayumari se desprende un petate y tari donde descansan las palabras del venado sagrado. Nuestro abuelo el fuego fue el que más sintió los efectos del peyote. Le pareció que su cuerpo se arrastraba como una serpiente regando pura ceniza de la que nacieron flores. En efecto, nuestros 3 antepasados vieron flores y flechas regadas alrededor de ellos entre los cerros de la tierra sagrada de Viricuta. Nuestro padre el sol tomó la forma de un león o gato montés. Estamos ahorita hablando mientras estaban bajo los efectos del peyote. Entonces nuestro padre sol tomó la forma de un león o gato montés mientras seguía comiendo la raíz del peyote. Sentía que se mecía sobre un árbol a punto de caerse. Así arriba del árbol sintió que iba caminando como hoy camina el sol, o sea, de oriente a poniente en el día, de poniente a oriente por abajo de la tierra durante la noche. Entonces, nuestros 3 antepasados vieron gotas de rocío caer sobre su alma en la mollera de su cráneo, Kupuri. En ese momento, nuestro padre dijo que ya iba a amanecer y apuntaron los primeros rayos del sol, mientras Parilla, espíritu del amanecer, le saludaba. Después de esto, nuestros antepasados compararon lo que habían sentido y las diferentes visiones que habían visto. En efecto, habían visto algunos de sus atributos revelados por la ingestión del sagrado peyote, que pone de manifiesto su corazón y sus pensamientos. Entonces, los huicholes, cada año, tienen dos tipos de peregrinación ritual a Viricuta. Cada comunidad huichola que tiene un templo de arquitectura nativa que se llama Tuquipa, realiza esa peregrinación. Tiene un conjunto de encargados que son la encarnación de los diferentes dioses de ese Tuquipa. Y ellos, en tanto dioses, son los que van a hacer el viaje a Viricuta. Es un proceso muy complejo. Estas personas duran 5 años en su cargo. O sea que van a hacer 5 años la peregrinación. Y obviamente todos ellos, al cabo de 5 años, van a llegar al grado de iniciados. Van a llegar al grado de maracate. Van a llegar al grado de chamanes, de curanderos, de sacerdotes. Pero no nada más van ellos. Pueden ir otras gentes que tienen otra serie de mandas. Simultáneamente, hay otro tipo de peregrinación que la hacen grupos familiares que han emigrado del territorio tradicional huichol y residen en las barrancas del río Santiago o en los valles del altiplano Nayarita o en la costa de Nayarit. De hecho, los huicholes que residen en la costa hacían 1.5 meses de ida a pie a Viricuta y 1.5 meses de regreso. Los huicholes que residen en el territorio tradicional huichol hacían aproximadamente entre 3 semanas y 1 mes de ida y 3 semanas y 1 mes de regreso. Hay que aclarar que no existe ninguna descripción profesional antropológica de la peregrinación del peyote cuando se hacía a pie. La primera descripción corresponde a Fernando Benítez y se hizo el viaje en un autobús. No desde el Tuquipa de las Guayabas, que corresponde a la comunidad de Tateiquié, sino desde Valparaíso. O sea, los peregrinos llegaron a pie hasta Valparaíso y a partir de ahí se fueron en camión. La otra descripción de una peregrinación comunal la estudió Arturo Gutiérrez del Tuquipa de Coamiata, pero también, de hecho, ni siquiera describe el viaje, porque se hizo en camión desde San Andrés Coamiata hasta Viricuta y de regreso. Eso nos pone en una carencia de información tremenda, que solamente podemos ahora subsanar por la tercera tipo de peregrinación, que es la que voy a hablar al final. Entonces, ahorita hemos perdido toda la información porque era el recorrido palmo a palmo, reconociendo palmo a palmo los elementos del paisaje sagrado desde la sierra hasta Viricuta y al revés. A mí me han platicado que había varias rutas. Por ejemplo, unos huicholes llegaban a hacer parada exactamente en el sitio arqueológico de La Quemada y otros huicholes llegaban a un barrio de Zacatecas, a un templo exacto y allí hacían la parada. Pero los que se iban por Zacatecas no se iban por La Quemada y al revés. Todo eso ya no es posible hacerlo porque los huicholes desde finales de la década de los 60 comenzaron a usar vehículos automotores. Y cuando hace aproximadamente 10 años quisieron volver a hacer a pie la peregrinación, ya no fue posible porque los mestizos habían trazado los lienzos de la división de propiedades y ya no era posible hacer el trayecto a pie. Bueno, los elementos principales de esa peregrinación obviamente tiene un montón de elementos de preparación. Los que van a ir a esa peregrinación tienen que abstenerse de sal mucho tiempo antes, tienen que abstenerse de relaciones sexuales mucho tiempo antes. Tienen que comenzar a preparar cada quien todos los elementos rituales y los elementos ofrendarios que tienen que depositarse allá en Viricuta. Me refiero a los 2 elementos centrales de ofrenda que son las jícaras junto con las flechas, el femenino y el masculino que tienen que ir juntos. Tienen que prepararse los bules con tabaco, las velas que van a llevar, comprarse el chocolate, comprarse las galletas de animalitos, etcétera, etcétera. Todo eso lo tienen que preparar y además prepararse ellos. Actualmente, como les digo, la mayoría de las veces desde la misma comunidad ya salen en autobús. Bueno, pero tienen que hacer varias paradas entre No salen desde San Blas, desde Jaramaratzie, salen desde su comunidad que en ese momento queda establecida como el centro del universo para ellos y van a ir hasta Viricuta, el extremo oriental. ¿Sí? Pero a raíz de que entran al territorio de Zacatecas, va a comenzar a haber puertas de prueba en donde van a hacer alto los peregrinos y entonces se les van a aparecer animales simbólicos que en la mitología huichola representan peligros tremendos. Uno de ellos es el llamado monstruo de Gila. Ustedes saben que es venenosísimo. Bueno, en la primera puerta, uno de los animales que va a aparecer es el monstruo de Gila. Y entonces, para superar los ataques de ese tipo de monstruos y tener el apoyo de las deidades cuya ruta ellos están reproduciendo, por la noche ellos van a tener que hacer una serie de confesiones. Tienen que confesar los pecados. Y para el mundo indígena nada más hay dos pecados, o a lo sumo tres. El incesto, que es parte de los pecados sexuales, que son los que van a confesar, y el dar muerte indebidamente a otro ser humano. Entonces, los pecados que se van a confesar son los pecados sexuales, y los confiesa cada uno de los peregrinos con el entendido de que si omite uno de los pecados, no nada más él va a quedar mal en el proceso, todos los que van en ese grupo van a quedar mal. Entonces se dan, y los etnógrafos dan cuenta de que muchas veces están hablando de que hubo relaciones sexuales de quien está confesando con respecto a esposas de quien está presente. Y se tiene que decir. Una vez que se dice el pecado, el encargado hace un nudo en una cuerda para cada quien. Y la cuerda de cada quien, una vez confesado los pecados, se avienta a Tatebarí, el abuelo fuego, y entonces esos pecados ya están olvidados. Y tienen que estar olvidados por unos y por otros. ¿Sí está claro? Bueno, eso es muy importante. También es importante, pues, llegando allá, la primer gran parada va a ser en Tateima Tinieri, el lugar donde salieron las deidades femeninas. Ahí se va a hacer toda una serie de rituales, se van a hacer una serie de ofrendas. Allí están ya en la puerta de Viricuta. A partir de esas ceremonias, que duran toda la noche, con cantos, el cantador está cantando la historia del peyote, está cantando el recuerdo de la peregrinación de los antepasados, etcétera, etcétera. Entonces, al día siguiente, comienza la cacería del peyote. Los huicholes están absolutamente convencidos que el peyote no se recolecta, que el peyote se caza. Y exactamente al primer peyote se le tiran dos flechas encontradas. Y a partir de ahí se hace toda la recolección. En el tiempo pasado, por eso las fotos son muy bellas, pero no son correspondientes a la realidad histórica. Si ustedes ven las fotos de Marino Benzi, que fue el fotógrafo que acompañó a Benítez, uno ve la peregrinación de los huicholes bajando por los empedrados de Zacatecas y es para que uno se arrodille. Pero no era tan poético. Los huicholes tenían que llevar, cuando iban a pie, mulas y burros para llevar los canastos con las pocas cosas que tenían para comer. Imagínense 3 o 4 semanas y los de la costa 6 semanas y 6 semanas de regreso y para traer cargando el peyote, porque ellos solos, pues por más fuerza y por más condición física que tengan, un canasto cargado, imagínense, si llevas un burro, ¿cuánto más vas a traer de peyote? ¿Sí está claro? Eso ahora ya no lo van a ver, porque como se hace con vehículos automotores, ya no aparece. Y cuando lo fotografió Benzi, tampoco aparece, porque estaban seguros ellos que llegando a Valparaíso ya se iban a subir al autobús. Entonces no necesitaban los burros ni las mulas. Y eso quedó fuera, pero hay que tenerlo presente. Bueno, se hace toda la recolección durante el día, se procede al consumo del peyote. El peyote allí generalmente se consume directo, una vez que se le quita la cáscara, se le quita la corteza y se come. Ustedes, si no lo saben, sépanlo. No hay cosa más amarga en el mundo que el peyote. Y los remito a pruebas si tienen dudas, ¿eh? O sea, eso no puede ser droga, porque nadie puede ser adicto a un sabor que es el más amargo que ustedes se pueden encontrar para comenzar. Ahí es donde mucha gente se equivoca en las etnografías, pero de eso lo hablaremos en la parte tercera, de cómo es como se consume por parte de los huicholes de manera ordinaria el peyote. Ahí se come hecho gajos y a mordidas. Se hace toda la recolección. Voy muy rápido por el tiempo de que dispongo, disculpen ustedes, y estoy hablando a un público que supongo que no es especialista. Si no, pues ya entraríamos a muchos detalles que obviamente estoy omitiendo. Créanme que actualmente hay 50 antropólogos profesionales trabajando los huicholes y no les estamos haciendo ni cosquillas en términos de la comprensión de su religión. Tengan la seguridad de eso. Bueno, después de que se recolecta el peyote, nada más una comisión de los 5 punteros de ese grupo de peregrinos es la que va a subir a reunir el cerro quemado y va a hacer ofrendas en 2 exactamente cuevas. Primero en la cueva de Tacutzi, que corresponde a las diosas femeninas, y luego en la cueva Paritecua, que corresponde a las masculinas. Son cuevas que están, la última está hasta mero arriba, se hacen las ofrendas y entonces ya regresan, al día siguiente inician el retorno. Obviamente el retorno es tan complicado como la venida. Van a retornar hasta su comunidad. Generalmente ellos, y ahora ya está extinto el venado, tenían que cazar un venado para llegar con un venado cazado a su comunidad. Después de eso, ellos tienen que completar el viaje. Y el viaje implica ir hasta Jaramaratzie en San Blas, ir a Jauramanacá e ir a Rapavillemi. O sea, generalmente nada más se habla de que se va a Viricuta, pero eso no es el completo para ellos. El completo es exactamente recorrer, tal como lo hicieron los dioses en el periodo originario, exactamente los 5 rumbos y obviamente regresar al centro, que fue de donde partieron. Entonces, en primer lugar, la peregrinación mítica trae una demostración tremenda. Ahí tenemos una de las pocas religiones amerindias en donde tienen un proceso religioso que no tiene nada que ver con el cristianismo después de más de 500 años de evangelización. Eso no quiere decir que los huicholes no tengan un proceso religioso paralelo que sí tiene que ver con el cristianismo, pero ese se lleva a cabo en el templo católico. El que estamos refiriendo se lleva a cabo en el templo Tuquipa, y allí todos los dioses son amerindios, todos los dioses son nativos. El abuelo fuego, el padre sol, el hermano venado, etcétera, etcétera. Esa es la primera conclusión. La segunda conclusión, le callamos la boca con este tipo de religión a los teóricos que plantean que las peregrinaciones las inventó Occidente y que derivan de las religiones del libro. Pues aquí tenemos una peregrinación que no deriva de las religiones del libro y que tiene una complejidad y una profundidad religiosa que supera a la de Santiago de Compostela de entrada, sin ninguna duda, en mi opinión. No tenemos el tiempo de entrar en detalles, pero si alguien lo duda, podemos apostar, podemos irnos a los detalles. Y pasamos a la tercera cuestión. Cada año se tiene que hacer una fiesta de los primeros frutos, que también se llama la fiesta del tambor. Esa también se lleva a cabo, ya sea en el templo Tuquipa para la comunidad, o en los ririquite de cada grupo familiar. Esa fiesta es una combinación de un rito de paso doble. Allí, los primeros frutos, en especial los elotes y las calabazas, van a ser ingresados a la comunidad humana para poder ser consumidos. Y por otro lado, las niñas por 4 años y los niños por 5 años desde su primer año de nacimiento van a ser partícipes del ritual que se va a llevar a cabo. Aquí de nuevo tenemos un aporte teórico muy importante para la teoría etnológica, porque vemos que elementos vegetales se están poniendo a la par que seres humanos en un proceso ritual conjunto y único para ambos. Lo que sucede allí es que todos los niños y niñas huicholes tienen que pasar por esa ceremonia, si no, no son huicholes. Esa ceremonia consiste, obviamente, en esa ceremonia se usa un tambor, es de las pocas en que se usa el tambor por parte del cantador. El cantador generalmente no es quien lo percute, es un tambor vertical con 3 patitas, muy rústico, que se está calentando permanentemente el cuero para que tenga un sonido especial en cierto punto medio metálico. Ese tambor, también se le llama la fiesta del tambor, va a ser central para la convicción que los niños van a tener de que van a ser llevados imaginariamente, pero para ellos de manera real, a Viricuta en esa ceremonia. El cantador, después de pedir los permisos, va a pedirle al abuelo fuego, al sol y a Cayoumari que se metan dentro del tambor, que se posesionen del tambor que va a estarse percutiendo y que sean los conductores del viaje de los niños hasta Viricuta, de ida y de regreso. Obviamente, se va a poner un altar al oriente con un hilo de algodón que va desde el altar hasta una flecha que está clavada enfrente del cantador, y se van a poner tantas bolitas de algodón como niños y niñas van a estar en la ceremonia. No es cierto, como dice una etnógrafa, que se ponen niños y niñas de cada lado, no. Los niños se ponen del lado norte que les corresponde y las niñas se ponen del lado sur que les corresponde, en hilera, al lado del listón de mecate con las bolitas de algodón. Va a estar todos los niños con su sonaja y enfrente de cada niño va a estar clavada la cruz que llaman Ojo de Dios. Entonces, si ya el niño hizo una vez esa ceremonia, tiene una cruz de dos cruces. Si es la primera, tiene una cruz. Si es la tercera, son tres cruces, cuatro cruces y cinco cruces, clavada enfrente de él. Ahí se está evidenciando en qué momento del rito de paso plurianual está cada uno de los niños y las niñas. Cuando los niños son tan chiquitos, de un año, que ellos no pueden sonar la sonaja, la mamá lo tiene que tener a él o a ella aquí en su regazo, tiene que estarle agarrando la manita y estar sonando la sonaja con él. Los más grandes ellos las están sonando. Entonces entramos aquí a un proceso de trance conducido por el tambor, por el canto del cantador extraordinario. Él va a estar diciéndoles, no tengan miedo, vamos a volar, pero aquí vamos a ir cuidando los dos águilas, Yoika y Youmari, no tengan pendiente. Y va a estar cantando. Y aquí es la fuente de donde se puede recuperar la ruta paso por paso. Porque si en la realidad ya no se puede hacer, en la ruta simbólica sí está. ¿Por qué cerro? ¿Por qué arroyo? ¿Por qué meseta? ¿Por qué quebrada? Van punto por punto desde esa comunidad hasta Viricuta. Entonces, todo eso lo van llevando. Llegan allá, se hace un alto, se hace una danza circular, paran a los niños, se hace toda la danza, se les da el tiempo para que coman peyote. Allí, obviamente, a los más chiquitos no se les da peyote, se les da una metáfora que es un pedazo de tortilla. Ya a los más grandecitos sí se les da un pedazo de peyote. Entonces, ellos están ingresando a la sociedad huichola por todo este rito de paso y ya están consumiendo peyote. Y desde su más tierna edad ya están ellos acostumbrados a ir a Viricuta y ya saben de qué se trata. Obviamente, terminado eso, entonces el cantador procede al regreso, que es regresarlos para acá. Se me había pasado decirles que en el altar están colocadas las mazorcas y las calabazas orientadas al oriente, mientras se hace el viaje de ida. Cuando comienza el viaje de regreso, los huicholes son muy matemáticos, inmediatamente la encargada va y cambia las mazorcas hacia el poniente y cambia las calabazas hacia el poniente, porque ahora ya venimos de regreso. Entonces regresan acá, se termina esa fiesta, la siguiente noche va a ser especialmente la ceremonia para nuestra madre en agradecimiento a los frutos sagrados, y esa noche ya se pueden cocer los elotes, ya se pueden cocer las calabazas y ya se pueden consumir. Entonces ha sido muy apretado, me pidieron que dejara un tiempo de preguntas. Aquí tenemos los tres procesos engarzados en donde Viricuta, pero hay que aclarar, no solo Viricuta ocupa un lugar central: la peregrinación mítica de los dioses, la peregrinación ritual de los adultos y la peregrinación simbólica e imaginaria de los niños. Se debe aclarar que Viricuta es un lugar de peregrinación no nada más para los huicholes. Los coras también peregrinan allá. Los apaches también peregrinan allá. No tengo conocimiento si los tarahumaras lo hacen. Lo que sí tengo conocimiento es que los tarahumaras utilizan el peyote, y el peyote es endémico de la parte central desértica, o sea que tienen que ir allá por ello. Esto lo digo porque sí es impresionante y hay que reconocer que los rituales más complejos, los rituales más elaborados con respecto a esta planta psicotrópica, a esta planta sagrada, sin duda los manifiestan los huicholes en territorio mexicano, porque no tenemos el suficiente conocimiento de los rituales en el territorio actualmente de Estados Unidos, ¿eh? Porque allá hay bastantes grupos étnicos amerindios que también practican una religión vinculada con el peyote, y objetivamente no podemos presuponer que estos son más elaborados sin haber leído las etnografías de los correspondientes de allá. Pues gracias y espero sus preguntas. Bueno, como yo avisé, aclaré, no hay suficiente información sobre cómo hacen el tratamiento ritual los apaches y otros grupos indígenas de Estados Unidos. Yo lo que vi personalmente en Texas, en el sur de San Antonio, es que allí hacen una cosa que llaman huertos de peyote, que en realidad también lo hacen los huicholes. O sea, el peyote lo llevan de Viricuta hacia su territorio y muchas veces para mantenerlo fresco lo siembran. Ese peyote no se va a reproducir, pero sí se mantiene vivo y se mantiene vivo por meses. Entonces, en esa parte de San Antonio no hay una ni dos. Hay varias huertas de peyote en donde se tiene el peyote y ellos, los indígenas de Estados Unidos, llegan en peregrinación, por cierto, norte-sur y se regresan sur-norte, al revés de, digamos, acá es poniente-oriente y se regresan oriente-poniente. ¿Sí está claro? Los huicholes y los coras también. Aquellos peregrinan norte-sur y regresan sur-norte. Pero no tuve tiempo de preguntar, y no se puede uno precipitar en eso, si para ir por el peyote al territorio más sureño que está en México, se hace por vía de una peregrinación o no. Lo que sí sé es que para ir por el peyote, la mayoría no viene a México. Vienen unos y de ahí lo llevan al sur de Texas. Y ya los demás al norte peregrinan de su comunidad hacia esos huertos de peyote. No tengo los detalles de la peregrinación, discúlpame, pero sí sé que existe. Y obviamente tiene que estar ritualizada. Sí. Bueno, esto, si atenemos a lo que dice Lumholz para 1895, lo que dice Rosendo Corona para 1888, que son las fuentes más antiguas de que disponemos, hablando de la peregrinación. Eso no quiere decir que no se haya hecho antes, de seguro se hizo antes, pero no tenemos noticias escritas. Sí tenemos muchas noticias escritas, perdonen, de que se consumía peyote, pero no que digan que se organizan en un grupo y van por él hasta la zona de Real de 14. Eso, las fuentes que tenemos son de 1888 para acá. ¿Sí? Bueno, las fechas que dan tienen mucha variación con respecto a las de ahorita. Actualmente, hasta donde yo entiendo, tiene que ser después de que se hace la fiesta de los primeros frutos, o sea, después de la fiesta del tambor, una vez que se concluye la cosecha, o a veces cuando todavía está haciendo la cosecha, de allí hasta antes de Semana Santa sería el momento indicado. Porque cuando la peregrinación es comunal, en varias comunidades, los peyoteros, o sea, los jicuritámetes, los peregrinos, tienen que llegar a participar en la Semana Santa con roles muy específicos y tienen ya que haber estado allá en Viricuta y regresado a la comunidad para ocupar ese puesto. Entonces tendría que ser antes de Semana Santa y después de la fiesta de los primeros frutos y a veces después de que se tiene la cosecha. Los primeros frutos varían. Si agarramos desde la costa hacia arriba, por ejemplo, en la costa, pues en septiembre ya hay primeros frutos, pero conforme se va subiendo hacia el oriente, los primeros frutos pueden estar en octubre o en algunos casos en noviembre, dependiendo del tipo de hábitat, del tipo de ecología, de nicho ecológico de que se trate. Sí. ¿Alguien tiene el micrófono para llevarlo allá? Bueno. Bueno, mire, sinceramente es difícil que yo le responda a eso. Porque birrárica es el endoetnónimo y huichol es el exoetnónimo. ¿Me explico? Huichol es como los que no somos huicholes, les acabamos llamando a ellos. Y birrárica es como ellos se llaman a sí mismos. Aunque hay dos variantes lingüísticas, huirrárica o birrárica, de las dos. Entonces, sí, porque son dos variantes lingüísticas. O sea, los huicholes tienen dos variantes. Los coras tienen cinco variantes lingüísticas en el cora. Los huicholes nada más tienen dos grandes variantes. Entonces, su pregunta es, bueno, pues nosotros usamos indistintamente huichol o birrárica, aclarando que huichol es como los que no somos huicholes acabamos denominándoles a ellos, y ellos se autodenominan birrárica. Procuramos usar más birrárica que huichol, pero bueno, muchas veces el contexto no lo permite, pero cuando usamos huichol no lo usamos para nada en términos despectivos. De hecho, yo creo que el etnónimo huichol no se creó de manera despectiva, sino que fue un intento de imitación fonético de cómo ellos se llamaban, de Virrárica a Huichárica, le pusieron de varias cosas hasta que acabó en Huichol. Pero a lo mejor, y con justo derecho, algunos de ellos se deben o pueden sentirse ofendidos de que se les llame huicholes y prefieren el endónimo de Virrárica o Virrárica. Bueno, aclaro, yo, San Andrés Coamiata es una de las comunidades que solamente he ido un par de veces, porque como ahí va todo el mundo, yo he dedicado mis esfuerzos a otras comunidades. Entonces, lo que yo le voy a responder es de segunda mano, a partir de lo que he leído, no de lo que yo personalmente he observado. Hasta donde yo he leído, exactamente como todas las comunidades indígenas, al menos de esa región, me supongo que de todo México, al hacer el cambio de autoridades civiles, estamos hablando, porque cuando se hace el cambio de los funcionarios del templo Tuquipa es otro asunto. Cuando se hace el cambio de las autoridades que son el gobernador, el alguacil, etcétera, ya que se eligen y ya que está seguro que van a ser ellos, porque es un proceso complejo, van ellos a presentarse a la presidencia municipal que les corresponde para tener el reconocimiento oficial. Los huicholes tienen que ir ya sea a Mezquitic o ya sea a Bolaños, de acuerdo a donde les toque. El caso de San Andrés Comiata toca en Mezquitic, no toca en Bolaños. Entonces van a Mezquitic a presentarse con el presidente municipal o con el secretario, no sé yo con quién. Ahí presentan ya que están ellos nombrados por su comunidad como las autoridades, y entonces la presidencia les extiende un oficio reconociéndolos y sellándolos como tales. Esto es así desde que el UNCOL fue. Entonces, al venir de regreso, curiosamente, de oriente hacia poniente, porque ellos bajan de poniente hacia oriente al ir a Mezquitic, los bancos están antes de llegar a San Andrés Coamiata. Entonces, ahí se hace una ceremonia que, digamos, es un prepuesto en el trono. O sea, los bancos es, todas las autoridades tienen que tener un banco, ¿sí me entiendes? Tienen un lugar en donde se tienen que sentar. De hecho, todos los dioses huicholes tienen que tener una silla, tienen que tener su silla, tienen que tener también su petate, ¿sí me entiendes? Como los prehispánicos. Entonces, o sea, si tú ves el libro de Lumholtz, ves que el dios Sol tiene su silla, que es diferente a la del otro, y tiene su petate, y tiene un montón de que son diferentes, ¿sí? Entonces, la autoridad tiene que tener su silla. Entonces, esos bancos, hasta donde yo he leído, serían una silla general en donde se preentronizan todas las autoridades en su regreso desde la cabecera municipal rumbo a la comunidad, digamos, sería un punto previo a llegar ya a entronizarse con una gran fiesta en el centro comunal de San Andrés Comiata. Sí. No hay micrófono para... Bueno. Mira, es una pregunta compleja. Es que el tambor se usa prácticamente solo en esta fiesta. En las demás fiestas el cantador no usa tambor. Nada más está cantando y los segunderos respondiéndole. ¿Sí me entiendes? A diferencia del cantador Cora, que siempre usa el túnama, que es el arco musical. Ese siempre lo usa para cantar, pero el cantador Cora no tiene segunderos. Él va solo, canta una frase, canta la siguiente, y él solo está percutiendo el arco musical. El cantador huichol, en las otras fiestas, salvo creo que hay una más que también usa tambor, no usan tambor, solo se usa en esta, en la de los primeros frutos, que es también la fiesta de nuestra madre. ¿Sí me entiendes? Entonces, se ha elucubrado mucho. Hay de hecho todo un artículo de una francesa sobre el tambor huichol, porque resulta que para estudiar el tambor en términos de instrumento musical, uno de los elementos técnicos claves es cómo se une la membrana a la caja. ¿Sí está claro? Y entonces, en el caso del tambor huichol, se hace también por medio de, tiene unas clavijas, y por medio de las clavijas se hace el amarre y se hace el estiramiento. con respecto de la membrana con respecto a la caja. La caja es de un solo tronco que se ahueca, ¿sí me entiendes? Y más de ahí yo no te podría decir, reconozco mi ignorancia. No ha habido un etnomusicólogo que vaya y haga un trabajo más allá del de Miriel No conozco ningún trabajo en específico sobre el tambor huichol que me permita avanzar más en responder. A lo mejor soy ignorante en ese punto. Pero había una persona que quería hablar. Sí. A ver, es que yo quisiera hacer... Si gustan a las personas que estén interesadas en hacer las preguntas, les pedimos de favor que se acerquen y con todo gusto podemos... Oye, sí te voy a responder lo del toro, ¿eh? Sí, pero nada más era porque como tú ya habías hablado y... Si gustan tomar asiento, por favor. Y pásale. Buenas tardes. Dos cuestiones. Una ampliación, si nos pudiera comentar más sobre la importancia del elemento agua en lo que respecta a las ceremonias y al ciclo agrícola, el culto que se le rinde. Y la segunda... ¿Qué aspectos, desde su punto de vista, qué aspectos de la actividad organizacional o ritual de los huicholes han sido descuidados por la etnografía? Bueno, el agua, pues, para los huicholes y para toda la humanidad, algunos no somos conscientes de ello, como nuestra sociedad, pero pues es el elemento fundamental. De hecho, para ellos, como yo dije, todos los dioses salieron del mar y salieron exactamente en Jaramaratzie. Allí había una cueva, sobre eso les voy a leer, que no se me olvide leerles una cuartilla antes de irme, de qué fue lo que se destruyó en Jaramaratzie, en San Blas. Nada menos la cueva por donde salieron los dioses. Esa existía y fue destruida en 1972. Pero bueno, a la pregunta. Por el tiempo de que se dispone, solo te diré lo siguiente. Se ha hecho mucho énfasis en la sangre sacrificial como elemento renovador de las deidades y como elemento propiciador de la fertilidad. Pero cuando uno analiza a detalle un proceso festivo huichol, se da uno cuenta de que la sangre sí es un elemento importante, quizá el más importante, pero al lado de ese elemento tiene que estar el agua. Y el agua tiene que ser un agua, no cualquier agua. Tiene que ser un agua que es una mezcla del agua de los cuatro rumbos más el agua del centro. O sea que ellos mandan a un encargado que vaya al manantial del oriente, al manantial del poniente, de esa comunidad, o sea, cada comunidad tiene sus manantiales en cada rumbo, al manantial del norte, al manantial del sur, y ellos tienen su manantial central, lo mismo los coras, de esas cinco aguas se hace una sola agua, y esa es el agua bendita, no la que bendice el cura, o sea, la que bendice el cura es otro tipo de agua bendita, también cuenta, pero es de otro tipo, entonces esa agua es la que va a jugar paralelamente a la sangre sacrificial. También va a jugar otro fluido vital líquido, va a ser el tejuino. ¿Sí me entiendes? Y otro fluido vital acuoso, metafórico, va a ser la humedad del bagre. Yo vi como un bagre, no sé si conocen los bagres, no tienen escamas y por lo tanto tienen un mecanismo que siempre está húmeda la piel. ¿Sí está claro? Entonces iba pasando un maracame con el bagre y nos iba untando la humedad del bagre en las muñecas, al igual que antes lo hizo con el agua y al igual que antes lo hizo con el tejuino y antes lo había hecho con la sangre. ¿Sí está claro? Entonces es un conjunto, un sistema de líquidos sagrados los que están siendo conjuntados para la reproducción del universo. ¿Esa era toda tu pregunta o me faltó algo? Sobre los aspectos. Infinitos. Y lamentablemente, yo no culpo a los etnólogos especialistas en los huicholes, lo que pasa es que si es una religión muy compleja y hasta hace relativamente poco tiempo era problemático llegar y estar allá, y ahora que ya no lo es, resulta que ya no hay venados, por ejemplo. Si me dices, el elemento número uno que ha sido descuidado es el estudio de la cacería ritual del venado, con la técnica tradicional, que es la que está prescrita en la mitología. Claro, ahora los huicholes cazan el venado con rifle, pero esa, hasta donde yo sé, no aparece en la mitología. La mitología la que aparece es la del sistema de trampas de lazo y con arco y flecha. Yo he encontrado 8 sistemas tradicionales de cazar venado en el norte de México. No sé cuántos de esos corresponden a los huicholes. Por lo menos en la mitología aparece el de arco y flecha y el de un sistema de trampas de lazo que se ponía en un territorio. Ese es el que yo estoy estudiando ahorita, pero para los huicholes, en donde todavía hay venados, porque en el territorio tradicional huichol prácticamente están extintos los venados. Entonces, los huicholes que viven en el cañón del río Santiago y en el cañón del río San Pedro, esos sí siguen cazando venados y algunos de ellos lo siguen haciendo con el sistema de redes. Por decirte algo, prácticamente se nos fue. En nuestras narices se acabó la cacería de venado con las técnicas tradicionales. Y como eso, un montón de cosas, porque sobre todo, cada comunidad tiene una variante religiosa con respecto a las otras. Y es posible que cada tuquipa tenga una variante religiosa con respecto a otro tuquipa. Y nosotros pensamos que estudiado el tuquipa tal, ya se puede generalizar y no es así. No sé si me doy a entender. Entonces, por ejemplo, en el territorio tradicional huichol hay más de 20 tuquipas. No sé cuántos haya, pero hay por lo menos 15 fuera del territorio tradicional huichol. Y no se han estudiado ni siquiera sus características arquitectónicas para trabajarlas de manera comparativa. No se diga sus características rituales. ¿Qué se ha descuidado? Entre la infinidad de cosas, no hay suficientes recopilaciones de los ciclos míticos de los huicholes. De hecho, hasta donde yo conozco, solo hay uno recopilado en Tuxtepec, Tuxpan de Bolaños en 1934 y recopilado en los siguientes términos. El huichol, hablando en español, que no era su lengua materna, a un norteamericano, cuya lengua materna tampoco era el español, y el norteamericano tomando las anotaciones en inglés de manera directa, sin haber pasado por anotación en español. Bueno, eso es lo que tenemos. Lévi-Strauss dice que la mitología aguanta cualquier traducción. Pues bueno, esa es la que contamos. Se hizo en 34, y de entonces para acá, no hemos hecho, ningún etnólogo ha hecho el intento de obtener el ciclo ritual mítico completo de los huicholes. Juan Real sí proporcionó el ciclo correspondiente a las aguas, el ciclo correspondiente a las secas y el ciclo correspondiente a Jesucristo. Y es la única que tenemos. Yo le paro aquí, pero te digo, sí, prácticamente es muchísimo lo que hace falta por estudiar. Yo comencé a las 4:15, seques. ¿Ustedes me dicen a qué hora? ¿Se supone que era una hora? Mire, profesor, en realidad es muy importante su participación, por tanto tenemos tiempo, no se preocupe. Ahora sí que usted decide hasta dónde. Cuando comiencen los jitomatazos. Ok, continuamos. Respecto a la peregrinación a Viricuta, algo que me parece interesante en dentro de la peregrinación actualmente es que ha habido un cambio en las relaciones interétnicas de los huicholes con otras etnias e incluso con los tehuaris, o sea, nosotros los mestizos. Entonces me gustaría preguntarle, ¿usted cree que va a haber con todo este conflicto sobre las concesiones mineras en Viricuta, cree que vaya a haber algún cambio en las relaciones interétnicas con otros grupos culturales? Bueno, los huicholes han sido un grupo muy tolerante. O sea, si los comparamos con mis paisanos los coras, híjole, es terrible. Los coras son menos comunicativos, son menos generosos en el sentido de comunicarle a los no indígenas, a los no coras, los elementos de su cultura. Sí digo la anécdota porque es muy importante. Fernando Benítez indirectamente tuvo que ver mucho en este asunto, porque él fue al territorio Cora y fue a obtener la biografía de un chamán Cora a como diera lugar. Ese como diera lugar implicó que se contratara un personaje pagado por tanto dinero al día y dio una información maravillosa. El problema fue que en menos de un mes de que se fue Benítez de la zona Cora, ese personaje falleció. Y entonces, cada que fallece un cora, al igual que cada que fallece un huichol, un maracame, un chamán, va a encargarse de traerlo en presencia de su familia para decirle cuál fue la causa de su muerte. Y obviamente la causa de su muerte, según ese chamán, fue la información que le dio a Benítez. Entonces, imagínense cuál chamán cora nos va a dar información a nosotros. Y todavía hacen un trabajo y el llamador dice, oye, te falta No preguntaste. Oye, pues ve a ver cómo están las condiciones, si están las condiciones para preguntar. Pero bueno, los huicholes han sido muy generosos en compartir la información hasta cierto nivel, yo me supongo, de su religión. De hecho, el cambio ya se dio. Y se dio desde el libro de Don Juan de Castaneda. Porque si no lo saben, sépalo. La información básica del Don Juan de Castaneda es huichol, no es yaqui. Es un fraude. La tesis de Castaneda es un fraude. La información no corresponde a los indígenas caitas, corresponde básicamente a los huicholes. Y el personaje central para la elaboración de ese personaje fue don José Ríos Matsuba, un huichol del cañón del río Santiago. Entonces, a partir de compartir esa información con Peter Furst, con Bárbara Meyerhoff, con otros antropólogos norteamericanos, de hecho don José estuvo yendo a California a seguirles dando información y todo, se vino todo un movimiento que hoy lo tenemos instaurado, nos guste o no nos guste, que es el movimiento que los antropólogos, y no de manera despectiva, denominamos los neoindios, que en Estados Unidos les llaman los wannabe, los que quieren ser. O sea, los que no son indígenas y, según ellos, olvidaron la religión indígena y lo que están en el proceso de volverla a encontrar. De hecho, le han denominado el camino rojo, el encontrar esta religión de nuevo. Bueno, pues esto es un cambio y yo me supongo que muchas de estas personas, y existen ya por todo el país y por todo el mundo, están involucradas en el movimiento de la defensa de Viricuta. Eso es lo que yo me supongo. Y por cierto, a los encargados que estén aquí presentes de encabezar el movimiento de la resistencia a favor de Viricuta, les sugiero que se comuniquen con los indígenas de Estados Unidos, ¿eh? En Estados Unidos ellos tienen radiodifusoras por todos lados, tienen programas permanentes para pasarse la información y tienen sistemas por internet y por todo, y están perfectamente comunicados. Y están con los de Canadá. Y sería muy bueno que les avisaran a los hermanos indígenas de Canadá lo que están haciendo las mineras canadienses aquí en México, para ver el bembé que les hacen en Canadá los indígenas allá. Entonces yo creo que uno de los cambios que ya se ha dado es ese. La conversión, por lo menos en intención, de muchos teiwaris a la religión amerindia. Y en el caso mexicano, quizá la religión más prototípica en esa conversión sea la huichola. Así como en el caso norteamericano es la religión, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita les digo qué nombre. Entonces yo creo que ese es un cambio. No sé si quieres que siga o le damos tiempo a otras personas. Hola, yo le agradezco mucho su plática y bueno, me voy a limitar. ¿Cuántas variantes de la territorialidad birrárica existen? Esto en tanto que existen territorios son los que viven, pero también los territorios tradicionales y los ceremoniales. Y finalmente todos van a llevarnos a una defensa de derechos. Bueno, yo no le podría decir porque cada una de las 5 comunidades tradicionales se maneja de manera autónoma. Por ejemplo, yo me hice amigo de un huichol de Tuxpan de Bolaños de Tutsipa, que había sido empleado del Instituto Nacional Indigenista y había sido empleado en San Andrés Cuamiata. Bueno, pues él quiso quedarse a vivir en San Andrés Cuamiata y los de San Andrés Cuamiata le dijeron que no, que él ahí no se podía quedar, que se tenía que regresar a su comunidad y se regresó a Tuxpan de Bolaños. Esto porque él me decía, bueno, acá no hacemos eso. O sea, aquí en Tuxpan de Bolaños, si un huichol de San Andrés hubiera venido para acá, no le hubiéramos dicho que se tenía que regresar. Entonces, a tu pregunta yo te digo, mira, no lo sé. No sé si San Sebastián se maneje con los mismos criterios que Santa Catarina, si Santa Catarina con los mismos criterios que San Andrés, o San Andrés con los mismos que Guadalupe o Cotán. No lo sé, y hasta donde conozco tampoco se ha hecho ese tipo de investigación. Lo que creo que podemos plantear para este público y para los fines de esta reunión es que tenemos unos territorios donde los huicholes sí tienen el control jurídico de ellos, que son los que yo llamaría los territorios tradicionales. O sea, definitivamente hay una comunidad de San Andrés Cuamiata que tiene sus linderos, tiene sus en pleito en algunas veces, como la mayoría de las comunidades mexicanas. Y ellos tienen unos territorios que han sido simbólicamente de ellos en términos ancestrales centenarios, yo no sé si milenarios, como es Jaramaratzíe en el Océano Pacífico, como es Viricuta en el centro de México, como es Jauramanacá, como es Rapahuilleme y como son otros muchos, pero que esos jurídicamente no les pertenecen. Y ahí es donde está el problema. O sea, permanentemente, voy a leer de una vez antes de que se me pase lo siguiente. Les comencé esta conferencia diciéndoles que a un huichol que se llama Rufino Ríos Díaz, que nació en 1928, se le invitó al Congreso Interamericano de Filosofía en noviembre de 2011 a Mazatlán. Ya estando allá, me contó lo siguiente. En San Blas, allí abajo del Cerro del Vigía, del Cerro del Faro, había un agujero, una cueva honda, le decían Cuetirta. Era un túnel abajo junto al mar. Según la historia de nuestros antepasados, por allí habían surgido nuestra abuela, nuestras deidades, nuestros ancestros, cuando vinieron por el mar. De allí se hizo la peregrinación de nuestras deidades. Antes, en aquellos años, en ese socavón se velaba. Allí se metían las gentes de ahora, los indígenas, a velar y a cantar. Allá adentro se hacía fogata, estaba amplio, se podía andar bien adentro. Haciendo su fiesta de los primeros frutos, esa de la que hablamos de los niños, los huicholes de aquel entonces llevaban sus ofrendas al mar. A los 5 días es el plazo en que tienen que recibir las ofrendas a los dioses. Antes la gente se iba a pie. En las canoitas que estaban allí, de este lado del estero, en esas pasaba uno. Subía la veredita por el Cerro del Vigía para bajar al otro lado, a la orilla del mar. Pero ahora ya no. Nos quitaron las maquinarias esa cueva. En la dirección donde estaba esa cueva, todo se destruyó. Sucedió esa cosa en 1971 o 1972. Derribaron el Cerro del Vigía. Toda esa piedra la estaban metiendo al fondo del mar para hacer un muelle. En realidad lo que hicieron fue un dique de contención. Los que iban a esa cueva tenían que esperar en la noche a que llegara una señal que tenía que llegar. Se tenía que escuchar algo como el tronido de un cohete. Ahí tenían que aguantar como viniera el Kieri. Ese árbol mágico venía sobre el mar, venía flotando sobre el mar y llegaba a la cueva donde lo estaban esperando. Es que arriba de la cueva había un árbol del Kieri, pero eso será complejo de explicarles. El Kieri es la contraparte del peyote. Y ese Kieri era el Kieri más importante, porque si el peyote está, quedamos que esa puerta era Viricuta y que esta puerta era San Blas. Bueno, si el peyote está en el extremo oriental del territorio simbólico de los huicholes, el Kieri está en el territorio del poniente, porque ese sí crece en su territorio. Pero ese Kieri estaba en un acantilado exactamente en el borde del mar. ¿Sí entienden lo que eso significaba? Bueno, eso lo tiraron las máquinas. En aquel entonces, no como ahora, no hubo más que ellos que gritaran. Y alcanzaron a parar el que barrieran con todo el cerro que está en la Isla del Rey. Para quienes conozcan San Blas, está claro eso. Y quedó la mitad. Y ahora lo que les hicieron con una excavadora es un remedo de cuevita, donde ahora se ponen las ofrendas. Pero allá había una cueva que exactamente correspondía a todo el discurso mitológico. Obviamente, enfrente de esa cueva está la piedra blanca de San Blas, que es exactamente la abuela primigenia, el mar. Entonces, desde allí que queda acá, hasta Viricuta, por eso se llama así mi ponencia. Entonces, yo creo que ahorita lo que, a falta de investigaciones a más detalle, nos quedaríamos con esos dos tipos de territorio. Los territorios sobre los que tienen control jurídico y los territorios sobre los que solo tienen un control simbólico y que entra en contradicción con el control jurídico de otros grupos. Sí. Ya que le toque, también está el señor. El de negro. Los toros. Sí. Yo creo que, gracias, pero yo creo que voy a cambiar la pregunta. A mí me preocupa mucho esta cuestión de territorio, de las diferencias que hay entre cada grupo. ¿Cómo poder crear un concepto de unificación de la nación huichola para poder resolver estos tantos problemas que tienen ellos? ¿Cuál es la representación legal de los huicholes actualmente? Yo ahí sí no debo de hablar, y no puedo hablar porque yo creo que esa pregunta le corresponde ser planteada a los huicholes y ser respondida por ellos. O sea, en realidad, no sé en qué punto de congruencia y en qué punto de contradicción estén ahorita las 5 comunidades, más los huicholes que viven fuera de las comunidades. Siempre ha habido fricciones y siempre ha habido acomodos, porque los tiene que haber. No estaría yo en posibilidad de responder esa pregunta. Sí puedo responder la de los toros, pero dices tú que ya no te interesó, entonces esa... Bueno, miren, sí es importante por lo siguiente. De manera trivial, de manera superficial, se ha partido de lo obvio, de pensar que el toro llegó, y así fue, del viejo mundo, sin darse cuenta de que ya había acá toros. Todos los bisontes de la altiplanicie central, que llegaban tan al sur como cerca de Querétaro y que estaban nada más al otro lado de la sierra. O sea, esto es una evidencia absoluta. Digo, no son iguales, no son Bos Taurus, pero sí, sí, los chiquitos, porque los grandotes de más al norte, no se diga, son unos animalotototes. Bueno, los huicholes, los coras, todos los grupos del Pacífico, antes de que llegaran los españoles, tenían un mitema para un animal que quizá no existía en la realidad, sino solo en la mitología, el venado del mar, la serpiente venado. Y de ellas, en los huicholes, por cierto, la nombran en náhuatl, marracoatl, no la nombran en huichol. Cuando llega el toro, ese animal físico ocupa ese casillero mitológico. El toro es el venado del mar. El toro es la serpiente con cuernos. El toro corresponde al poniente y corresponde al mar. Así como el venado corresponde originalmente al oriente, corresponde venadito del sol, se llamaba, ¿verdad? Son dos animales contrapuestos uno con respecto al otro. Eso en un primer momento. Y nada más les digo dos características. El venado es un animal salvaje. Es más, si no es salvaje, no sirve para fines sacrificiales. O sea, si es un venado que traes de un zoológico, no, ese no vale, ¿sí me entienden? Sin embargo, el venado es salvaje, pero es el civilizador. Cayahumari, ese del que estuvimos hablando, es el que le va a enseñar un montón de los elementos culturales a los humanos. Y por otro lado, el toro es domesticado, pero es el más salvaje de los animales domésticos. Y sobre todo los toros en ganadería extensiva, y sobre todo los toros soltados en la sierra, ¿sí me doy a entender? O sea, después de 2 meses ve por ellos a ver cómo te va. ¿Sí está claro? Sí, muy domesticado, pero ya se han de imaginar lo que implica. O sea, esas cosas los ponen frente a frente y es importante que una vez que los sacrificios humanos desaparecieron en lo general por todas las políticas coloniales y después por las políticas del Estado mexicano, el cuerpo humano fue suplido en términos sacrificiales, ya sea por el venado o ya sea por el toro. Y desde 1934, por lo menos, ante la escasez de los venados, el toro está supliendo al venado. O sea, desde 1934, Singh dice, bueno, no pudieron agarrar venado y había que hacer la fiesta, tocaba venado, pero bueno, pues mataron un toro. Eso ahorita, con la escasez de venados que hay en el territorio tradicional huichol, en San Andrés Coamiata hay veces que se sacrifican más de 40 reses en una fiesta. Y lo que los antropólogos muchas veces no se han dado cuenta es que muchas veces no se sacrifican en tanto toros, sino en tanto suplencia de venados. ¿Sí? Ahora, la fiesta del toro, pues está bastante etnografiada. Me importaba más decirles esto porque muchas veces se habla del venado, del venado, del venado, y no se le da la importancia a su contraparte, que en este caso es el toro. La fiesta del toro, pues está bastante etnografiada y implica cuando se hay una identidad del hombre con respecto al venado y que está sancionada con la danza del venado, que también la tienen los huicholes y que también la tienen los coras, cuando el hombre se hace venado. ¿Sí está claro? Para eso tienes que matar al venado porque tienes que traer o la cola del venado o los cuernos de venado. Cuando se mata un toro, también se hace una danza del toro, donde con los cuernos del toro, el hombre se transforma en toro. Previamente, por supuesto, había habido un huichol que se transforma en toro y un vaquero que lo va a andar persiguiendo. O sea, esto es total y matemático en ambos casos. ¿Sí? Yo ahí la dejaría por si hay más preguntas. Pero es un tema sumamente importante, este tema también. ¿Alguna otra pregunta? Si ya tienen jitomates listos, avísenme para evacuar la sala. Buenas tardes. Mira, yo quiero preguntarle qué tan probable o posible que el sitio de Repahuillenme haya sido desplazado, o sea, que no sea el lago de Chapala, sino que sea otro el sitio. Sí, originalmente Repahuillenme, cuando Lumholtz estuvo en la sierra en 1895, era la Laguna de la Magdalena. Lo que pasa es que la Laguna de la Magdalena se secó. Y lo más seguro que Rapaguilleme hayan sido varios lugares físicos. O sea, varias lagunas que quedaban al sur. De hecho, actualmente Rapaguilleme también es el mar en Manzanillo. Porque ese mar les queda en el sur. O sea, San Blas les queda en el poniente, pero Manzanillo les queda en el sur. Entonces, yo pienso que los rumbos en algunos casos sí son más o menos fijos, como este de Viricuta, que es desde Tateima de Tinieri hasta el Cerro Quemado. Pero sobre todo en el Lago del Sur, en Rapaguilleme, ha sido variable y podía ser, para una comunidad podía ser la Magdalena y para otra comunidad podía ser Chapala, si me doy a entender. Y eso no había problema. El problema fue cuando el INI les dijo, a ver, pónganse de acuerdo, díganme cuál va a ser, porque tiene que ser uno. Si no, ya no les damos los viáticos. Y entonces los huicholes, en ese momento, ante la presión, dijeron que Chapala. Pero eran varios, ¿eh? No era uno solo. Bueno. ¿Cómo? Bueno, pues me enteré hace 2 años de una que nunca me imaginé. Los apaches hacen una peregrinación desde el sur de Texas hasta exactamente Jaramaratzie, en el océano Pacífico. Suben por el océano hasta con los caitas, mayos y yaquis, suben a Arizona, donde sigue habiendo yaquis, y dan la vuelta hacia el oriente por el territorio. En un circuito al revés de cabeza de vaca. Y esa peregrinación, sí, en términos de kilómetros, es mucho mayor que la de los huicholes, ¿eh? Nada más que la hacen muy escondidas y la hacen no cada año, sino cada ciclo de años. Y obviamente los apaches, les aclaro, siguen vivos a pesar de la campaña de exterminio de Juárez, la campaña de exterminio de los gringos, la campaña de exterminio que sigue teniendo el gobierno mexicano, a pesar de los kikapús que fueron traídos a México para que exterminaran a los apaches, exactamente, siguen viviendo, se siguen defendiendo, y ahí como pueden y escondidas, siguen haciendo esa peregrinación. Esa es de la que más me impresioné yo, pero hay más, ¿eh? Bueno, tenemos 2 preguntas más para finalizar. ¿Alguien que quiera? ¿No? ¿Sí? Ahí ya está. Bueno, buenas tardes, doctor. Yo quiero hacerle una pregunta, pero es un tanto desviada del... Bueno, no desviada, sino enfocada a la situación de Viricuta. ¿Cuál es el aporte del gremio académico de usted, de los investigadores del pueblo Wixárika, a la resistencia, a la lucha por la preservación de Viricuta, tomando en cuenta que si la concesión minera, el proyecto minero se lleva a cabo, pues es la destrucción en parte o en gran medida de la costumbre, de la tradición milenaria del pueblo Wixárika? ¿Qué han hecho? ¿Cómo se vincula con la lucha, con el apoyo al pueblo Wixárika? En mi opinión, la función específica, no la única, de un antropólogo es, en lugares como este, en sitios como el Congreso Iberoamericano de Filosofía, que tuvo lugar en Mazatlán, haber participado en la discusión de este problema y haber sacado toda una declaración de todo el Congreso en contra de la minería en Viricuta, porque obviamente es un absurdo. Aquí eso se debe haber dicho por arriba y por abajo. Pues es un absurdo la cantidad de agua que se va a usar para sacar 1 kilo de plata, y con todo con la escasez de agua que hay, más la contaminación que va a tardar siglos en erradicarse, que va a traer aparejada, etcétera. Sobre todo es, para mí, mi primera colaboración es hacer lo que hice el día de hoy. Decirles lo poco que yo sé, que quizá ustedes no saben, para que sean conscientes de que Viricuta forma parte central de una religión amerindia importante. Además de eso, pues lo que venga, ¿sí me entiendes? Pero sobre todo, hacer conciencia en las gentes que no son indígenas de que tenemos que respetar a las religiones indígenas. Tenemos que respetar las cosas que no se ha hecho hasta ahorita por parte de las iglesias establecidas. O sea, yo no he visto a ningún huichol ni a ningún cora predicando caso en casa de que se convierta la gente a su religión. Los que están buscando el camino rojo han sido porque ellos han querido. Pero sí veo cada que voy a la sierra a los misioneros protestantes de una y otra, casa por casa y con dádivas y con ropa y con eso como anzuelo para que la gente deje la religión tradicional. Y me parece que tan solo eso, que consideran que es justo porque ellos tienen la verdadera religión, pues qué religión del libro, para mí es una falta de respeto por principio, que debía ser denunciada y debía decir, ¿sabes qué? Pues vete a predicar a ti mismo, ellos no te están pidiendo que les prediques, ellos están a gusto así. Si no estuvieran a gusto, ya tienen 500 años que les están insistiendo en eso. Yo creo que esa sería la tarea principal, que es la tarea en cuanto a antropólogos, que somos especialistas en el entendimiento intercultural, o debiéramos de serlo, y de ahí pues ya lo que venga, ¿no? Bueno, última pregunta, antes de terminar. Perdón, hace poco en Culturas Populares se presentó el escritor Gabriel Pacheco, de Lenguas Indígenas, y decía que no estaba de acuerdo de que los antropólogos estuvieran presentes en sus territorios. ¿Usted qué piensa de eso? Eso dijo Gabriel. Pues yo le diría que me lo dijera a mí. Porque yo he estado con él en sus territorios y Gabriel no me ha dicho nada a mí. Y Gabriel me invita y me dice que por favor vaya a los congresos que yo le organiza. Y me trata muy bien. Entonces, yo lo único que te diría, que esperaría que él me lo dijera para poder ver en qué términos lo dice y poder responderle a él. Mira, así como hay de doctores a doctores en medicina, hay de antropólogos en antropólogos. Y yo sí creo que hay gente que no respeta, sea antropólogo o no antropólogo. Yo pretendo respetar. Y a lo mejor lo ha dicho por la gente que no respeta. Es lo que yo me quiero suponer. Ahora, si ya Gabriel Pacheco, que es de los pocos académicos huicholes que hay, ya tiene el equipo suficiente para poder presentar la etnografía de la cultura huichola, pues yo sería el primero de decir ya que no vaya nadie. Pero dudo que lo tenga, ¿eh? Dudo que lo tenga. O sea, no sé si estoy claro. O sea, si efectivamente ya el pueblo huichol tiene el aparato de investigadores para poder presentar con un problema como este, ¿cuál es la importancia, la trascendencia de la religión huichola y por qué la tenemos que respetar todos, mexicanos o no mexicanos? Si ese aparato ya se tiene, nos vamos a otro lado con nuestra música. Yo dudo que se tenga, ¿eh? En lo personal. Bueno, pues agradecer la participación.